Cuando supo en 1905 que una de las baterías salidas de su empresa era defectuosa, Thomas Alva Edison ofreció restituir el dinero a todos los compradores. Devolvió de su propio bolsillo $1,000,000.